Para la realización de esta práctica, he accedido al sitio web de WordPress y he introducido mi nombre de usuario y contraseña. Una vez identificado, he accedido al apartado Mi blog y después a Escritorio. Desde el escritorio, he accedido a estadísticas del sitio. Para obtener la estadística de visitas al sitio por semanas, he accedido a la opción Semanas y, una vez dentro, he realizado una captura de pantalla. Para visualizar las estadísticas por lugar de preferencia, he accedido al apartado Enhanced Stats mediante el botón Mostrar. Una vez dentro, en Visitas por país, he accedido a Sumarios y luego a Constantemente. Aquí he podido comprobar que todas las visitas a mi blog han sido realizadas desde España y, de nuevo, he hecho una captura de pantalla. Después he vuelto a las estadísticas avanzadas y he accedido a Sumarios en el apartado Entradas y páginas más visitadas. Desde aquí he accedido a Constantemente y he realizado una captura de pantalla sobre las entradas más visitadas de mi blog. De nuevo, desde las estadísticas avanzadas, he accedido a Sumarios, pero en esta ocasión en el apartado Clicks. En el apartado Constantemente, he realizado la siguiente captura de pantalla. El siguiente apartado desde las estadísticas avanzadas ha sido el de referencias, mediante la opción Sumarios y Constantemente. Aquí he realizado la captura de pantalla. Por último, en el apartado Palabras clave para buscadores, he accedido a Sumarios y Constantemente. En este caso, no obtengo resultados para mi blog, pero he realizado igualmente la captura de pantalla.